la tumba de mi madre, la viejecita que por mí tanto sufrió. Lo que me puede es haber llegado tarde. Decía mi madre que en la casa